María Elena, productora ecológica de Maipú. Bueno, contanos un poquito, viniste un año más. Sí, desde la primera reunión que hicimos en la explanada en Casa de Gobierno, y en que nos dimos cuenta de que la única forma de cuidar lo que nos pertenece es estar presentes. Eso es lo que estamos haciendo. De la primera reunión, ¿a qué año más o menos estás hablando? No sé, creo que hace como 15 años. Hace 15 años, sí, que se empezó a hacer esto. Sí, que una va descubriendo artilugios, mentiras, tapaderas, y también mucha gente a través del tiempo que, de todos los estratos sociales, de profesionales, obreros, que fuimos abriendo los ojos y entendiendo que nos necesitamos y que necesitamos el agua para vivir. Y particularmente tu realidad como productora agroecológica, ¿cómo se vive? ¿Cómo la van llevando? Y por ejemplo, una realidad es el tema de que echan veneno en los cauces de agua para que no haya yuyos. En vez de haber seres humanos con una pala limpiando, la arreglan con un producto cancerígeno y ensucian y envenenan el agua que llega a los cultivos. Esa es una realidad. La otra es que cada vez hay menos agua y cada vez llega menos a las zonas más desfavorecidas. Y también necesitamos comer sano. Bueno, ahí recién hablamos con una vecina tuya que nos contaba que, por ejemplo, se venden las pequeñas fincas para hacer emprendimientos inmobiliarios, vamos. Estamos hablando de barrios privados, ¿no? Lo cual hace que se quite espacio de cultivo y el cinturón verde, el famoso cinturón verde de Mendoza, va desapareciendo. Sí, es y los barrios privados también nos quitan agua. Ya no puede llegar el agua o no puede llegar limpia a las zonas de cultivo. Y otra cosa que pasa es que va desapareciendo la flora y la fauna autóctona.